Ya pasaron casi 24 horas, parece mentira. Yo quiero aprovechar hoy, este jueves, para agradecerle a los compañeros desde las redes que nos siguieron durante todo el día. La verdad que no tengo palabras para agradecer tanto amor, tantas palabras de aliento para las madres. Pero también quería hablar de las últimas novedades. Muy tristes, desgraciadamente. El señor presidente y el ministro Guzmán, que nos estuvieron engañando todo el tiempo, que iban a hacer acá y allá, y que era bueno, y que no sé qué. Ayer el presidente y el ministro hicieron ya un acuerdo con el fondo. El presidente dijo que iba a honrar la deuda. Señor presidente, sabe usted que la va a honrar con una gran deshonra, que la va a honrar con el hambre de los hambrientos, con el trabajo de los trabajadores que van a ganar cada vez menos porque esas son las exigencias. ¿A qué le llama honra a usted, señor presidente? ¿A ponerse de rodillas con el fondo? No se acostumbre a mentir, señor presidente. Porque si no va a tener para hacerse mucho a alguien que conocemos ya. Usted prometió otra cosa. Y el ministro Guzmán también prometió otra cosa. No nos mientan. Somos ignorantes, pobres, trabajadores y trabajadoras, pero algo sabemos. Porque lo sufrimos en carne propia. Porque sabemos lo que está pasando a la gente. No hay precios cuidados. No hay aumento de sueldos. Por más que hagan estadísticas, las estadísticas no nos sirven. Porque nosotros estamos mirando siempre el estómago de los que no comen. Las viviendas de los que no tienen vivienda. El agua de los que no tienen agua. Y la falta de trabajo de los que no trabajan. Y de los que trabajan y no ganan por este acuerdo miserable que hicieron con el fondo. Me avergüenzo, señor presidente, de ese acuerdo que no es nada honroso, es la deshonra del país. Por más milicos que nos pongan, de civil o con uniforme, con ametralladora.